ciclo Borges, rollo 34, programa número 25, para el miércoles 29 de agosto, 14 horas 35 minutos. Borges, en 1952, aparece un libro suyo que se adueña de larga fama. Sí, otras inquisiciones. Sí, lo recuerdo. Estoy de acuerdo con las opiniones, no con el estilo, que es demasiado sentencioso, un poco incómodo, pero creo tener las mismas opiniones. Compartir las opiniones del libro. Pero yo escribí ahora de un modo más pausado, menos vanidoso, menos sentencioso, pero en aquel tiempo, bueno, estaba siempre bajo el influjo de Séneca, que había ido a Lugones, etcétera, quería ser brillante. Ahora me doy cuenta de que no puedo ser brillante, prefiero ser simplemente opaco e inteligible. Ahora, ese libro, Otras Inquisiciones, presupone un libro que yo he dejado caer, un libro realmente bochornoso, pero que sin duda no fue necesario, titulado Inquisiciones. Por eso se llama Otras Inquisiciones. Pero no para recordar al otro, sino para taparlo, para anularlo. En el epílogo del 52. Que yo he olvidado con perfección. ¿Qué digo? Hay un párrafo. Usted dice que ha descubierto dos tendencias al corregir las pruebas. A ver. Una, a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético. Es verdad, yo me he pasado la vida releyendo los tres volúmenes de la dogmática de Rote y no soy cristiano, pero he leído eso con gran interés, como quien lee una novela fantástica, digo. Es decir, por su valor estético, sí. Y aún por lo que encierran de singular y de maravilloso, agrega. Sí, eso quiere decir que si yo he leído la dogmática del teólogo luterano Rote, lo he leído llevado por el mismo impulso que me ha llevado a leer y a releer Las Mil Noches o El Furioso de Ariosto, y buscar lo maravilloso, salvo que es mucho más maravilloso lo maravilloso de la teología que lo maravilloso de la mera literatura o de la poesía. Esto es quizá indicio de un escepticismo esencial, dice. Y puede ser cierto. En todo caso, prefiero no discutir con aquel otro Borges, sin duda más joven y quizá más inteligente que yo. Estoy declinando. Otra de las tendencias, ¿no? Que descubre, presuponer y a verificar que el número de fábulas o de metáforas de que es capaz la imaginación de los hombres es limitado, pero que esas contadas invenciones pueden ser todo para todos, como el apóstol. Sí, es una frase de San Pablo. Él dice, lo recuerdo en inglés, I have been everything to all men. He sido todo para todos los hombres, para convertirlos. Hay un poema de Kipling en el cual San Pablo espera llegar a ser el mismo después de haber sido todo para todos los hombres. Creo que son los políticos, desde luego, sí. De todos modos, Borges, usted no vuelve o no volverá al tipo de literatura que tramaba cuando redactaba Otras Inquisiciones. No, yo creo que no. Espero escribir de un modo más culto, más tranquilo, menos apresurado. Yo no he releído ese libro desde entonces. Está hablando del año 52. Bueno, parece que ha pasado bastante tiempo. Ese libro es una novedad para mí. Ni siquiera recuerdo los temas del libro. Los temas del libro. Podríamos buscarlos en el índice. La muralla y los libros. Bueno, no, ese ensayo, me dijo Silvino Ocampo, que era el mejor y quizá el único que yo había escrito. Claro, ahí el tema es la muralla china y el incendio, y la destrucción de toda la literatura china. Y los dos los trama el emperador Shi Huan Ti, el primer emperador, con un fin mágico. Uno quiere abolir el pasado, y el otro quiere nada extraño entre su imperio. De modo que las dos los dos actos que parecen tan distintos, quemar todos los libros y construir una muralla alrededor de la China, corresponden a la misma idea, de anular el pasado y anular lo que está fuera del país. Es decir, iniciar un este mundo nuevo. La esfera de Pascal. La esfera de Pascal, el tema de la esfera de Pascal es el infinito. Porque Pascal tomó aquella metáfora que se había aplicado siempre a Dios. Yo creo que en Parménides está. Aquella esfera cuyo centro está en todas partes, y la circunferencia en ninguna. Y él aplica eso, desde luego, lo degrada un poco, al espacio infinito, claro. Que es menos interesante. Más interesante la idea, esa metáfora aplicada a Dios, porque lo han aplicado los teólogos. Pero él aplica al espacio infinito, que lo aterraba él, porque el espacio infinito era una invención nueva, se sentía perdido en el infinito. Aunque ya ha comentado usted que San Agustín le da a la cruz... Sí, sí, una... es cierto, sí. ...significación como de faro, como de, sí, de él, guía, ¿no? Sí, él dice que la cruz de Cristo nos salva del laberinto circular, es decir, de la idea que su más tardío inventor Nietzsche llamaría el eterno retorno, no. Y que profesaban los estoicos, los pitagóricos, y que refuta constantemente. Ahora, la razón de San Agustín fue esta. Si la historia se repite cíclicamente, entonces se repite también cíclicamente la crucifixión. Y entonces Dios se convierte en un prevista. Un prevista que repite infinitas veces ese milagro. Y eso le molestaba a San Agustín. Por eso él no quería que la historia fuera circular. Si Jesucristo viene a ser uno de los personajes de ese círculo y su sacrificio, bueno, repetido tantas veces ya carece de valor. El que jugó con esa idea también fue este Cicerón, el libro de la naturaleza de los dioses. Salvo que Cicerón imagina infinitos mundos contemporáneos. Cicerón piensa, mientras yo escribo esto, hay en otros mundos otro Cicerón que está escribiendo esto mismo, y así infinitamente. Es decir, que él lleva al espacio y de que los estoicos llevan al tiempo. Es casi como un infinito juego de espejos, ¿no? Como, sí, un juego de espejos, sí. Y eso lo descubre Blanqui, el comunista francés Blanqui, en un libro titulado hermosamente L'éternité par les astres, la eternidad por los astros. Sí. Él supone que en el universo hay un número infinito de astros y que allí se dan todas las posibilidades de vida. Es decir, que no solamente estamos nosotros conversando en otros planetas, sino que estamos nosotros no encontrándonos en otros planetas, o yo solo pensando, o usted solo planeando esta entrevista, en fin, que se agotan todos los tipos posibles de vida. Ese libro se publicó el año 1871-72. Más adelante encontramos, le voy a saltear algunos títulos, ¿eh? Las alarmas del doctor Américo Castro. Bueno, podemos olvidar aquello. Además, quiero decirle, yo me encontré con Américo Castro y le dije que él tenía esencialmente razón, porque él previó la definición de este país. Ahora, los ejemplos que le elegí eran absurdos, en letras de tango, pero no importa. Él esencialmente tenía razón y yo esencialmente estaba equivocado. Nuestro pobre individualismo. Bueno, sí. En ese artículo yo dije que si alguna virtud teníamos era de ser individualistas. Y los nacionalistas parecían querer que se perdiera eso, ya que ellos profesaron el culto del Estado, ellos ciertamente no profesan. Quevedo, ya hemos hablado de Quevedo. ¿Este es el mismo trabajo que publicó la revista Occidente? No. Ah. No, este es un prólogo a una obra, una antología de Quevedo. Pero yo actualmente lo reescribiría de otro modo. Magias parciales del Quijote. Pues magias parciales del Quijote se refiere precisamente a esas magias parciales. El hecho de que en el Quijote, sobre todo en la segunda parte, hay continuamente hechos mágicos. Por ejemplo, los personajes han leído la primera parte. Los que parecen enemigos de Don Quijote son cómplices de él. Los duques. Es decir, este no es una novela realista, es una obra entre realista y fantástica. Creo que lo admirable es eso. Después aparecen los nombres de Hawthorne, de Valéry. Sí, bueno, Hawthorne, la primera conferencia que yo di en público en el Colegio Libre de Estudios Superiores fue sobre Hawthorne. yo hablé sobre clásicos de literatura norteamericana. Hablé de Hawthorne, de Melville, de Emily Dickinson, de Edgar Allan Poe, de Emerson, de Melville, de Henry James, creo, de Thoreau, el anarquista. Yo di una serie de conferencias, las primeras que di en mi vida, y después he dado demasiadas y pienso abstenerme ahora de ese género. Usted dijo algunos nombres y parece que tienen buena literatura nuestros hermanos del norte, ¿no? Yo creo que sí, o en todo caso en el siglo XIX la tuvieron, ¿no? Y actualmente un gran poeta, Frost, ¿eh? Yo creo que sí. Además, escritores que han influido en todo el mundo. Yo le hice notar a Larbó, Valéry Larbó, que ningún escritor sudamericano ha influido en todo el mundo. En cambio, nombres como el de Whitman, o el de Poe, o el de Henry James, no podrían sobrevivir si no fuera literatura universal. Aparece después Oscar Wilde, Chesterton, Wells. Bueno, sí, yo creo que hablé del primer Wells, el de las pesadillas, no el segundo Wells pedagógico de las enciclopedias, que sacrificó su genio a educar a los hombres. ¿Sí? Kafka. Kafka, desde luego. Hay un trabajo sobre la tierra purpúrea, sobre Hudson. Sí, yo no recuerdo qué dije. Ahora me aparece una novela bastante secundaria. Creo que la primera obra de Hudson está en los libros que él escribió sobre, bueno, sobre el campo, sobre los animales, sobre los pájaros. Yo no creo que le interesaran los hombres a él. Le interesaba ante todo la tierra. Y la sentía profundamente. Y cuando hablaba, por ejemplo, del campo, era un gran escritor. Pero no logró inventar un solo personaje. Hemos pasado así muy ligeramente sobre el índice de otras inquisiciones, que es más denso, pero de todos modos un libro, como usted dice, Borges, que... Yo creo que es un libro que está lleno, en todo caso, de sugestiones, de ideas, bueno, que en todo caso pueden ser refutadas, pero que son útiles como estímulos. Yo no me avergüenzo de ese libro. ¿Y han sido útiles como estímulos para su obra? Bueno, yo ¿para su obra literaria? ¿Estos temas? Y posiblemente, pero sin saberlo, como yo no releo lo que escribo, pero quizá todo escritor esté reescribiendo siempre el mismo libro. Podemos exagerar, podemos decir que toda época está escribiendo este mismo libro. Puedo pensar que mis contemporáneos y yo estamos escribiendo el mismo libro, cada uno a su modo, cada uno con variaciones, pero un libro queda como, sobre todo como testimonio de una época. Por ejemplo, yo me siento muy distinto de A, B, C, D y E. Pero dentro de 200 años, si nos releen, dirán, bueno, estos son escritores del siglo XX y no notarán las diferencias. Pero también ha parecido la época. El color no local, sino temporal. ¿Quiere un café? Sí, una excelente idea. Siempre bueno, quiero café. Aquí lo tenemos ya. ¿Ya tiene azúcar? Bueno. Pero espero que sigamos conversando. Sí, cómo no. Espere que le revuelva bien. Espero que esto no sea un punto final. No. Siento tan cómodo con usted. ¿Está muy caliente? No. Ah, está bien. El café tiene que ser así, caliente. Desde luego, sí. Sí. ¿Usted se acuerda que Dickens, cuando describe a aquel personaje espantoso de Copperfield, Uriah Heep? Ah, sí, Uriah Heep, el hipócrita, sí. Sí, y tenía las manos frías y húmedas y el té lo servía en frío en su casa. Nunca estaba con buena temperatura. Está bien, sí, Uriah Heep, sí. Estoy viéndolo en este momento. Sí, era mefistofélico, ¿no? Sí, pero más bien alto y alargado. Sí, era como una descorte. Era como el... Sí, sí, una cosa Uriah que... Heep, sí. Que dice que es humble, que él es humilde, sí. Es humilde e hipócrita, sí. Claro. Humilde de la manera de los canallas, ¿eh? Qué personaje, ¿eh? Bueno, es que Dickens ha soñado tanta gente, ¿eh? Todos distintos, todos inolvidables. Qué raro, ¿eh? Y cada uno con su dialecto particular, con su carácter particular. Fuera de los héroes que son insípidos, ¿eh? Y las heroínas. Es cierto. Son del todo insípidos. Sí. ¿Quién es David Copperfield? Sí, ¿quién el es mismo... Nicholas Nickleby? Nadie sabe. Pero Peggotty sí, la... Esa sí. La... Pero desde luego, sí. Esa casa como un marco, sí. Es cierto. Y aquel cochero que se enamora de ella, ¿no? Sí. No recuerdo el nombre, espere. No recuerdo el nombre del amor de... Bueno, ¿Para qué recordar el nombre si lo vemos al personaje? Qué lindo. Recordar el rótulo. Pero en verdad, cada un perro en Dickens queda retratado para siempre, ¿no? Lectores más vívidos que ha habido, ¿eh? Qué notable, ¿eh? Hay un libro lindísimo sobre él de Chesterton. Y lo admiraba mucho, era yo también. Ah, lo admiraba yo. Sí, muchísimo, sí. Yo que no admiraba fácilmente, ¿no? Admiraba a Ibsen, admiraba a Schopenhauer. No demasiado a Shakespeare. Admiraba a Dickens. Mark Twain también es un escritor. Mark Twain por lo menos ha dejado un libro, ¿eh? Huckleberry Finn. Sí, qué libro hermoso, ¿eh? Sí, ese libro ya es como un recuerdo personal de cada lector, ¿no? Cierto. Digo, sobre todo las escenas del río, la balsa, la noche, todo eso ya es tan mío como las cosas que me han ocurrido, ¿no? Tiene algo parecido a King de la Selva, ¿no? Es cierto, sí. Sí, se parece a Kim, claro, la idea central, pero son tan distintos los dos libros, ¿no? Ahora, desde luego, Kipling tenía el culto de Mark Twain y lo conoció. Sí, conversó con él. Y Don Segundo Sombra, en cierto también, modo, también vendría repite a ser, la idea, vendría ¿no? a ser como una tercera versión, ¿no? Y cada libro completamente distinto de los otros. Son ambientes distintos, porque los Estados Unidos, antes de la infausta guerra civil, la India, del imperio, y luego la provincia de Buenos Aires. Qué notable, porque también Cruz y Fierro son dos hombres que caminan solos, amigos. Cierto, también es el tema de la amistad. Y también el gran tema argentino. El Quijote y Sancho, ¿no? Cierto. Ahora que dijo Lugones que una ventaja de Hernández sería que no hay el contraste entre los dos, que es un recurso literario. Lo que uno no piensa en Cruz como un contraste de Fierro. En cambio, Sancho y Don Quijote son como el reverso y el anverso de una moneda. En cambio, en el caso de Hernández, no, hay dos individuos. Ahora, en el caso de Kim, sí, son muy distintos. El lama, la vida contemplativa. Kim, la vida activa, la vida del soldado. Y sin embargo, los dos se salvan, cada uno siendo fiel a su estilo de vida. Pero al final se salvan los dos, según se ve por esa visión que tiene el lama. Yo tomé la primera edición de Kim en casa, año 1901. Me la regaló un señor polaco en los Estados Unidos. Ilustrada por el padre de Kipling, Lockwood Kipling. Pero usted sabe, Borges, que siempre que los escritores han tratado el tema de la amistad, lo han hecho juntando hombres, nunca hombres y mujeres. Sí, sí. Los tres mosqueteros, sí. Los apóstoles. Es que posiblemente ahora no. Por ejemplo, la amistad con una mujer puede ser perfecta. Puede no tener ningún carácter sentimental, aunque uno agradece el hecho de que sea mujer. Pero creo que ahora, felizmente, un hombre y una mujer pueden ser amigos sin otro tipo de relación, lo cual es una riqueza para la vida, cosa que hubiera sido difícil en otra época. Le aseguro que en el cine se dio esa constante, ¿eh? El western es también un canto a la amistad varonil, ¿no? Sí, a la amistad varonil, pero no a la amistad de un hombre y de una mujer. No. Las mujeres eran subalternas. Claro, claro. Un sigue, bárbaro como ese, tiene que ser subalternas. Sigue la corriente de la literatura, o sea, siempre la amistad es entre hombres, ¿no? Y se ha dado mucho en algunas películas de los últimos tiempos, El francotirador, sí. Perdidos en la noche. Sí, cara mayor. Yo desgraciadamente he perdido todo eso. Yo creo que actualmente es muy posible la amistad, y yo lo sé por experiencia, entre un hombre y una mujer sin otro tipo de relación. Nos vemos mañana, Borges. Gracias y buenas tardes.